Este audio es para mis alumnos y alumnas de sexto B para ayudarles a estudiar el himno de España. Voy a tocarlas con el piano y las voy a solfear. Esto os va a servir, podéis cogerlo con vuestra flauta, podéis tocar encima del piano. Acordaros, todos los fa sostenidos, todos los fa de la canción son fa sostenidos, ¿vale? Es algo así. Sirva.